11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que normalmente a esta hora solemos ofrecerle la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión, espacio que vamos a retrasar en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, sobre todo por los distintos acontecimientos en torno a la actualidad local que tenemos en nuestra población. Vamos a abordar en continuación una temática que ya destacábamos en la jornada de ayer, en numerosas ocasiones también ha sido tratada aquí en los micrófonos de Radio Brique, que hace referencia a la situación en la que se encuentra el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Este colegio, bueno, pues tiene la problemática del estado en el que se encuentra precisamente la red de saneamiento y los sanitarios de este centro educativo, y ha propiciado pues la puesta en marcha de diferentes acciones por parte de los padres a modo de protesta ante la no resolución de ese problema que ellos reivindican. Nosotros en la jornada de ayer hablábamos con Santiago Valle, integrante de la AMPA y del Consejo Escolar del centro, del Fernando Gavilán, para recoger la convocatoria que hacía extensible a todos los padres de que secundaran una jornada de aulas vacías, que además se está desarrollando precisamente en la jornada de hoy. Queremos, bueno, pues conocer precisamente la situación en la que se encuentra, ¿no?, en la actualidad, y la bueno, pues lo que ha sido esa participación en torno a esa jornada de aulas vacías que se convocaba por parte de los padres del centro. Vamos a hablar en este caso con Santiago Valle, como decíamos, para conocer todos estos detalles. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos en principio, se convocaba ya esa jornada de aulas vacías, que ha sido un rotundo éxito, se puede decir, porque ha sido secundada gran parte, la gran mayoría, ¿no?, se puede decir, de los alumnos del centro. Sí, concretamente, uh-huh, Rocío, de 420 alumnos, que son los que tiene el centro matriculado, pues han ido 6 alumnos nada más esta mañana. Uh-huh. Y algunas de las madres que han tenido que llevarlo hoy, no todas, lógicamente, pero sí, por lo menos una, me llamó a mí ayer y a Lampa llamó, diciendo que la perdonáramos, pero no tenía dónde poder dejarlo. Entonces le dijimos que no se preocupara, que llevara a sus dos hijos, que no había ningún problema, concretamente, nada más. Así, uh-huh, que creemos que ha sido totalmente un éxito la convocatoria que se hizo tanto por Radio Urique como por un comunicado que se le mandó allá a los padres a mediodía. Esa convocatoria venía simplemente a ejercer presión, protesta en torno a la situación en la que se encuentra el centro. En cualquier caso, sí que ya hay novedades, ¿no? Porque tengo entendido que esta misma mañana han comenzado los trabajos que se van a llevar a cabo para, bueno, pues imagino que habilitar, ¿no?, en lo que es el ámbito del saneamiento del Fernando Gavilán. Exactamente no saben qué van a consistir esos trabajos. Tenemos pendiente un encuentro con el alcalde Ubrique para que nos lo confirme. Y bueno, pues sí que estaréis al tanto de esto, ¿no? Sí, bueno, aunque no se nos ha invitado a una reunión que ha tenido el señor alcalde con el claustro del Fernando Gavilán esta mañana, el AMPA no ha sido invitada, aunque ha sido la que ha convocado la huelga y demás, no sabemos por qué no nos han invitado. Y bueno, en definitiva, lo que se ha llegado es que iban a dar comienzo a las obras levemente hasta que terminaran de con los permisos y demás, que a esta hora, a las 11:30 de la mañana, aún todavía la obra no tenía terminado lo que era todos los permisos, que sí, que sabíamos que iban a comenzar las obras, pero lo que no sabíamos era cuándo, porque saberlo, como ya hemos comentado yo en las dos intervenciones anteriores, desde el 22 de agosto sabíamos que se iban a cometer las obras, y yo estuve hablando con el señor alcalde el lunes y me decía que sí, que estaba farta, y que estaba farta, y que estaba farta de proyectos y de documentación. Lo que los padres con sus hijos no hay quien los pare, y tiene que comprender, señor alcalde, que hemos dado oportunidades bastante desde el 22 de agosto, que se comprometió con nosotros a fecha de hoy. Sí, hemos mantenido algunas conversaciones, personalmente yo con él he mantenido dos, y la verdad que sí, que van a comenzar las obras, y van a comenzar ya por último, como un ultimátum, el jueves pasado o el viernes, y las obras no comenzaban. Y lo que yo no soy nadie, pero para decirlo, pero yo sí pienso que si no hacemos el modo de presión este, hoy las obras no estarían comenzadas. Uh-huh. Es una desgracia tener que llegar, no nos hace ninguna gracia a Lampa tener que llegar a esta situación, porque ya lo dije yo ayer, que no era un plato de buen grado para nadie, y desde aquí lo que sí queremos trasladar al ayuntamiento, darle las gracias ya, que por fin ha iniciado las obras, y por supuesto dar las gracias a todos los padres del centro, a todas las familias que han secundado la huelga. Como tú bien has dicho, ha sido totalmente un éxito y nos hemos visto desbordados, incluso madres organizándose para ir al ayuntamiento, pero ya eso no es el AMPA. El AMPA convocaba solamente aulas vacías, es lo que convocó, uh-huh, para hoy. Eso te iba a preguntar exactamente. La jornada de protesta de aulas vacías se limitaba exclusivamente a la jornada de hoy, de miércoles. Teníamos previsto para la semana que viene, en caso de que esto no, porque nosotros entendemos, los padres entendemos que donde deben de estar los niños y los profesores, donde deben de estar los niños y las niñas en el colegio, no deben de estar en nuestras casas como los tenemos hoy. Aunque es un día muy agradable con ellos en casa, pero y además un día de sol muy bueno que hace, pero donde deben de estar es en el colegio aprendiendo, que es donde es su trabajo. Pero claro, las circunstancias son las que hay. Sabemos que si no actuamos, no se hubiera hecho la obra. Pues claro que se hubiera comenzado la obra. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabíamos. Ya sabemos que han comenzado esta mañana. Cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿por qué se ha comenzado esta mañana? En principio, bueno, pues se sabía que los trabajos se iban a acometer, pero el hecho de que no se hubieran acometido ya con esa inmediatez era lo que vosotros reclamabais, ¿no? Claro. Y de ahí esa jornada de protesta de hoy. Comienzan hoy los trabajos, ¿esto qué significa? Pues significa que vamos a estar al tanto, la denuncia que presentamos en Sanidad sigue adelante, lógicamente, porque queremos que vengan inspectores de Sanidad y que nos digan si nuestros hijos pueden estar o no estar en el centro. Hay conocimiento ya de que hay un niño que lo han derivado a toxicología, a ver si hay algo que posiblemente no sea nada del centro, pero es que volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quién dice que no? Sabemos que el problema está ahí, que los trabajadores para poder trabajar ahora necesitan una serie de mascarillas y los niños están allí y los profesores sin mascarillas y sin nada, es que es lo mismo de siempre. Porque yo pienso que lo que se tenía que haber hecho en septiembre, junto con el ayuntamiento, centro, AMPA y todo el mundo, toda la comunidad educativa del Fernando Gavilán, habernos unido y haber cerrado el centro en septiembre. Y en 2-3 semanas hubiera estado solucionado todo. Ya hubiera sido la consejería quien le pertenezca, que yo no soy nadie, ni voy a jugar a político porque no lo soy, ni como de la política. Pero lo que quiero decir es que si le pertenece a la consejería, si le pertenece al ayuntamiento, a quien sea, en septiembre se debería haber cerrado el centro, no haber comenzado las clases hasta que no se hubiera solucionado. Y yo te aseguro que esto estaría seguramente, llevaría ya 2 meses arreglado. En principio, la pregunta que te hacía, Santiago, a partir de ahora, desde el AMPA, desde el Consejo Escolar, a quien representas con este encuentro aquí en la mañana, se deja la cosa tal cual y simplemente pues estará pendiente, ¿no?, de esos trabajos de mejora, de esos trabajos de saneamiento que se están llevando a cabo en el centro educativo, del que daremos buena cuenta, como decíamos, enseguida, en qué consiste exactamente, que es lo importante, ¿no?, el conocer en qué se va a hacer. Las obras que se van a hacer, en eso principio, según nos comentó el alcalde el día 22 de septiembre, era hacer unas obras para acometer lo que eran las madronas del centro y demás, y arreglar en principio la primera planta de servicio, que los de infantil están todo el día subiendo y bajando escaleras, niños con 3 años, la profesora tiene 25 a su cargo y no puede acompañar al niño o la niña que va a subir a hacer pipí, tiene que quedarse con los 24 restantes, entonces están los niños escaleras arriba, escaleras abajo, cosa que creemos también que ya hay que solucionarlo sobre la marcha. Y después pues estaremos también a la expectativa, porque según ya esto es... la moción que se presentó en el ayuntamiento y demás, pues aprobaron de los siguientes presupuestos, creo, no espero no estar equivocado, de que se iba ya a acometer las obras también de los demás servicios que ya tienen cerca de 35, 36 años, ya está bien la cosa. Nunca según tengo yo entendido, son dos tipos de obras diferentes. Por un lado, la urgente, la que corre urgencia, de hecho, vosotros sois testigos de que corre urgencia, ¿no? Y con vuestras movilizaciones, es el hecho de mejorar ese saneamiento del centro educativo y el estado en el que se encuentra, defectuoso. Y luego, otra obra distinta, otro proyecto de ejecución diferente, sería arreglar los sanitarios, los servicios del Fernando Gavilán, que pues sería más adelante. Eso ya esperamos que no tengamos que llegar a ninguna movilización, que todo siga el curso que debe de seguir y hacer las obras con previsión y demás y terminar ya de una vez por todas las obras y ya está. Ahora, en principio, lo que más prisa corre, sobre todo, es tapar los 3 respiraderos aquellos, quitar, poner los desagües en condiciones y poner por lo menos un servicio abajo para los críos y niñas de infantil, que ya digo que es un peligro que estén todos los días escalera arriba, escalera abajo. Santi, mañana los niños van a la escuela, ¿no? Mañana los niños van a la escuela sin ningún problema. Pues ¿cómo? Ojalá y hoy también no hubiéramos tenido que convocar para que hoy no fueran. Pues con ese dato nos vamos a quedar, Santiago. Yo no sé si quieres comentarnos algo más. No, nada más. Desde aquí ya digo, reiterarme y agradecerle tanto al ayuntamiento, por fin ya, por acometer las obras, a todos los padres, por supuesto, a todas las familias que nos han apoyado, como veis, como se puede ver, y por supuesto a los grupos políticos que nos han estado también apoyando desde su posición unos y otros para sacar adelante las obras y todo lo que hemos conseguido, ¿no? Con ese capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar y nosotros agradecemos y a Santiago supuesto, Valle. Por supuesto, perdona, dime. Rocío, que se me olvidaba. Y sí. Por supuesto a ustedes, que sin ustedes no podríamos haber difundido la noticia, estas tres intervenciones que, que gracias a ustedes se ha enterado todo el pueblo de lo que estaba ocurriendo allí. Es la principal función, ¿no?, de un medio de comunicación, en este caso público, como es el caso de Radio Por Urique, supuesto. Muchísimas dar difusión a todas esas noticias de interés, acontecimientos, informaciones, todo lo que ocurre en el pueblo, y esto era parte de lo que estaba ocurriendo también en nuestra localidad. Lo dicho, Santiago Valle, miembro de la Junta Directiva de AMPA del Fernando Gavilán, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, hasta luego. Buenos días. En el mundo animal, mira.